levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Muy bien, 7 de la mañana, 49 minutos. Me encanta esa parte, Chepa. Eso es lo que más a mí me gusta. Y hacía muchos días que no lo escuchábamos. James Rodríguez vuelve y se reporta con Chepa. James Rodríguez. Sí, sí, ayer marcó gol. Ayer, qué bien, ayer hizo gol. Marcó gol, esa felicidad, porque fue un golazo el que marcó James. Qué bueno, tiene por ahí el videito del gol para que me lo mande ahorita. Ahora le mando el video del gol, muy bonito el gol, muy bonito, le mando el video ahora. A las 7 de la mañana 50. Fue el técnico Laurent Blanc, el que había. Ya no está ahí, ya lo echaron, no, ese era el que... A un man que se llama Quisque Nicolás Córdoba. Pero entonces, ¿ese era el que no quería a James o era el que quería mucho a James? El que quería mucho a James lo echaron. Ah. Y entonces metieron a Nicolás Córdoba, que es un chileno. Yo pensé que era técnico del Itagüí. Sí. Con eso nombre Nicolás Córdoba. Sí, yo también pensé que era colombiano ese técnico, sí. Al escucharlo ahí, yo Nicolás pensé que Córdoba. Era, pues, el próximo técnico va a ser Jason Steven Jaramillo. 7:50. Esto nos anuncia que ha escrito James Rodríguez. James Rodríguez me escribió carta. Chepa, Gaga, ganamos el papá partido contra el Almohabanap. Se llama el equipo con el que está jugando el Almohabanap. Almohabanap. Y yo marqué un golazo. Qué senos. Que se nos estaba escapando la victoria. Qué senos. Pero Pepe, pensamos bien y yo les marqué y le gaga. Ganamos al Almohabanap. Te cuento que una amiga llama Marcela. Sí. Y me dijo que se viene para Qatar esta semana. Qué bien. Yo le escribí a mi novia y le dije que me gustaba en cuatro o cinco días verla por acá y caca, para ponerme en forma. Y no mamar gallo porque caca, cambiaron el técnico, el profe nuevo, ni Nicolás Coco, Córdoba, un chichi chileno. Dice que volvió a lo mismo, a hacerme la rodilla lesionada y caminar cojo para no jugar. Y lo callé con ese gol. La verdad, Chepa, yo quiero meterla, meter la bola, pero nadie me la pasa. Y corro, pero nunca corro como ellos. Espero que pueda meter la cabeza y marcar un gol, porque creo que voy a terminar jugando en un coco, en un equipo de coco coreanos. Saludos a Gustavo, a Muñoz, y a Toto, a todos los oyentes. Adiós. Chepa, si es verdad. Contame. Si es verdad que a James, la cantante favorita de él es Lady Gaga. Sí, claro, claro que ahora está saliendo con esa pelada con el pelo verde, ¿cómo es que se llama? Con Karol G. Con caca, Karol G. La hermana de El G. La hermana del G. Sí. Del G es de la lavadora, es el G. Siete 7:53 minutos, estamos llegando al final de esta primera hora de Despiértese con Veracruz. Ajá. Es momento de que nos vamos con buenas canciones, que nos vamos con buena música. Y aquí está este buen superclásico. ¿Cómo se llama? Esta canción fue inspirada en el tema Space Oddity de David Bowie de los 80, Peter Schilling con Major Tom. Is waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. What